Einman, Lienzo y su programa de música. Hola chavales y chavalas de la Irola, yo soy Lienzo, esto es Harry y hoy os voy a poner algo que ya os puse hace un tiempo, no lo mismo, un disco diferente. Buscad a este hombre, Mese Guasó se llama en su forma de DJ y su forma de productor, Quentin Dupié, cuando hace películas y cuando hace videoclips y demás historias. Es un tío muy interesante, muy surrealista. No esperéis nada de lógica en este disco, no lo tiene, no se va a juntar nada con nada. Y no es que esté mal, es que es así. Son 40 minutos, los vais a disfrutar mucho y voy a terminar con Black Sun Empire para mentalizarme, para bajar a toda hostia. Un ánimo muy fuerte desde aquí. Espero que os guste esto. Nazis es el primer tema de Mustache de Mese Guasó. Hello, everyone. listen to the music. Shoot or die. Kick.

We'll be right back. Before I actually seen it. Over. CERN's looking. I'm like every adult. What? Be honest. She wants to have a proud slave. Kelly. Best. Last slave just. Was like. A rich game world. Yeah. An injured. Behavior. The brain. Si en vuestro buscador de internet ponéis MROIZO 3000, encontraréis una página web que simula una computadora antigua de este tío, ofreciéndoos su última locura. O, en su caso, escucharlo en esa página web entero y poder mandarle un email en el que poder cagarse en él o expresar lo que uno siente después de haber escuchado esto. Ya habéis visto que si lo hubiera parado no habría tenido ningún efecto. Ahora, para bajar, velocidad pura, ya viene siendo costumbre. Black Sun Empire para acabar, Drum and Bass. Y una semana más, haciendo bobadas. ¡Hala! Thank you. Thank you. Bye.